que tiene ella, porque tú la comparas conmigo. Y yo soy una señora, ella es una ropa marido. No lo ves, que tiene ella, no puede compararse conmigo. Y yo soy una dama y ella un casco perdido. No lo ves. Respeto.